Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida, recibiéndolos una vez más en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, en su emisión número 587. Y muy pocos días atrás se relanzaba el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro del país. Y allí estaba el adjunto primero a cargo de la Defensoría Nacional, Anselmo Cela, que decía, destacando esto y otros temas que están profundamente conectados al quehacer de los defensores del pueblo de todo el país. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Primeramente quiero agradecerles la distinción de haber invitado a la Defensoría del Pueblo de la Nación a una reunión de inauguración de esta casa nueva de la ciudad de Santa Fe y de relanzamiento del Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro. La Defensoría del Pueblo de la Nación lleva adelante simplemente un acompañamiento. Hoy los protagonistas son los defensores del pueblo de la Región Centro, los que tienen que trabajar mancomunadamente. Los demás estamos acompañando con la mejor voluntad, que es la voluntad que siempre hemos puesto cuando hay este tipo de actividades que fortalecen nuestra institución, las defensorías del pueblo, y que fortalecen la democracia. Hace 30 años que vivimos en la Argentina, un poco menos de 30 años que vivimos en Argentina en democracia. En Argentina y en, gracias a Dios y gracias a los pueblos, en muchos pueblos de Sudamérica, de Iberoamérica, vivimos en democracia. Y en Argentina constituimos un país federal, como todos sabemos, y entiendo que es fundamental el desarrollo del federalismo, que es fundamental el reconocimiento de las autonomías provinciales como sólidas, fuertes, como competencias importantes, como lo reconoció la Constitución Nacional de 1994. Pero también es importante este federalismo de contratación del que hablaban algunos autores allá por 1980, y que en este caso lo vemos no de manera natural, sino que lo vemos de manera transversal. Este federalismo se hace que tres provincias en la década de 1990 se constituyan en región por medio de un pacto interprovincial para ayudarse mutuamente y para procurar el desarrollo de sus dimensiones política, institucional, económica, social, cultural, para procurar un desarrollo de carácter armónico. El gobernador que se acaba de retirar se ha referido a este tema y se ha referido muy bien. Yo celebro y saludo y aprovecho este auditorio tan importante para decirlo, este federalismo de concertación. Celebro que se haya constituido hace 13 años la región centro. Creo que es muy importante, pero también celebro que hace 6 años se haya constituido el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, que no es más que la reafirmación y la consolidación de este federalismo como forma de hacer efectivo en este caso los derechos humanos y el control institucional y equilibrio democrático y el desarrollo de toda esta región. Como dijimos que los protagonistas son los defensores de la región centro, yo no me voy a extender mucho, pero quiero mencionar dos ideas que considero que son muy importantes. En primer lugar, quiero reivindicar, a pesar de que parezca un lugar común, o quizás no es lo que sería más apropiado, pero no hago lo mismo, debilitar las defensorías del pueblo. Las defensorías del pueblo, y acá me hago eco de las palabras del pastor evangélico, son los lugares en donde la gente va a ser escuchada. Y muchas veces son los últimos lugares a donde la gente va a ser escuchada, porque no fue escuchada en ningún otro lugar. Y en toda Latinoamérica, y particularmente en la Argentina, donde tenemos casi 50 defensorías del pueblo, las defensorías del pueblo se están consolidando y han demostrado que prestan los servicios y que solucionan los problemas. Que solucionan los problemas de manera sencilla, ágil, cara a cara, no burocrática, sin generar falsas expectativas. Por eso yo reivindico las defensorías del pueblo como organismos de defensa de los derechos humanos, pero también los reivindico como organismos de control del ejercicio de la función administrativa. El sistema de frenos y contrapesos antiguos tenía el sistema de control por parte de los órganos del Estado. Hoy tenemos un órgano del Estado porque es un órgano extrapoder, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y que es independiente, que también realiza el control, y realiza el control con posibilidades de generar una alerta temprana y también de generar un equilibrio en lo que son las funciones del gobierno. El último punto es el relacionado con lo que es el Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, con esta forma de articulación recíproca de competencias y de acciones que genera, yo digo, cuando hacemos acciones conjuntas entre distintas defensorías, no sumamos, multiplicamos. El aumento del peso político es un aumento que tiene carácter exponencial. Por eso yo sería demasiado presuntuoso de mi parte felicitar, porque yo no voy a adoptar ningún tipo de actitud paternalista con quienes son mis padres, pero digo que comparto absolutamente la necesidad de generar este tipo de acciones recíprocas que van en camino de la mejor defensa de los derechos humanos y también del mejor control institucional. Por ejemplo, voy a mencionar solamente dos para terminar. Un ejemplo bien conocido por todos quienes están aquí: hace dos años hubo una grave crisis de tarifas eléctricas y de tarifas de cargos tarifarios del gas natural, prácticamente en el ámbito de toda la nación, y fue la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina la institución que en reuniones en el Senado de la Nación y en el Diputado de la Nación, con una enorme repercusión mediática, logró que la presidenta diera una instrucción al ministro de Planificación para dejar sin efecto, mejor dicho, para subsidiar por un periodo prolongado de tiempo estas tarifas exageradas, con lo cual se sacó prácticamente la cuestión y no se repitió. Y otra, que también quiero poner como ejemplo de lo bueno que es el comité que acá se está levantando, es el Consejo de Defensores del Pueblo de la cuenca del río Salibulce, que hace 5 años había funcionado, formado por el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, de la provincia de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y que mantiene en la agenda pública el grave problema de la contaminación que afecta a toda la cuenca del río Salí, particularmente, además de frontal de la Serna del Río, que provoca un enormísimo daño a la provincia de Santiago del Estero, habiendo logrado insistientes sobre importantes acciones en pos de su recuperación. En definitiva, creo en la Defensoría del Pueblo, creo en la articulación institucional, me parece que es el camino correcto. Le agradezco de todo corazón que hayan invitado a la Defensoría del Pueblo de la Nación a participar de esta reunión.